Y yo también quería aprovechar una cuñita para todos y todas. Ahora que está abierto el debate en Colombia respecto a la paz que se negocia en Cuba entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, el gobierno colombiano ha dispuesto unas actividades regionales que viene adelantando la Comisión de Paz del Senado de la República, dice, para recoger lo que nosotros pensamos de paz, escribirlo y llevarlo a La Habana, a Cuba, para que lo tengan en cuenta ya. Nosotros como CRIC hemos dicho, los asuntos y los problemas de la guerra que fomenta el gobierno y las guerrillas en Colombia, lo hablamos en nuestra casa. No tenemos que andar pidiendo cupos en Cuba, porque los problemas nuestros los arreglamos en nuestra casa, sea con quien sea. Segundo, la agenda nuestra que venimos desarrollando y fortaleciendo, no se la entregamos ni a las FARC ni al gobierno, la discutimos nosotros, porque nadie nos representa en ese escenario de negociación. Y tercero, preparamos nuestro propio escenario para discutir los asuntos de la paz, porque la paz no solo es la dejación de armas, la paz tiene una cantidad de elementos que tenemos que empezar a poner sobre la mesa. En ese ejercicio nosotros estamos proponiendo que nos reunamos para hacer o el congreso o el foro o el conversatorio de la paz en el año 2013. Yo no sé dónde sea, si es en Bogotá, si es en algún territorio, si es en otra ciudad, pero reunámonos para nosotros discutir nuestros asuntos de paz. Porque la paz que piensa el indio no es la paz que piensa el gobierno ni piensa la FARC. Es la paz que nosotros nos estamos proponiendo y para eso tenemos que juntarnos. Yo no sé cómo vamos a hacer, plata no tenemos. Pero necesidad de hablar del asunto de la paz, sí. Porque yo no sé qué es lo que van a negociar en La Habana y cómo esa negociación nos va a afectar a nosotros. Nos va a afectar. Miren, allá están hablando del problema de la tierra. Nosotros tenemos que ver con la tierra. Allá están hablando del problema de los cultivos de uso ilícito y ese problema lo tenemos nosotros. Allá están hablando de una política agraria, nosotros también. Entonces la pregunta es, ¿qué irán a negociar ellos y qué decimos nosotros después de ese negocio? Y para eso tenemos que sentarnos a hablar. Proponemos la realización de un congreso o encuentro nacional por la paz en el mes de marzo. No puede ser más allá, porque no se olviden que este año es un año electoral en Colombia, y arranca de mayo para allá, todo mundo anda haciendo campaña y de pronto nuestro evento se diluye o se confunde con campañas para otro ejercicio, menos para la consolidación de una propuesta de paz. Ahí les dejamos esa invitación y esa reflexión. Muchas gracias.